el golem. Sí, como el griego afirma en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Y hecho de consonantes y vocales, habrá un terrible nombre que la esencia cifre de Dios y que la omnipotencia guarde en letras y sílabas cabales. Adán y las estrellas lo supieron en el jardín. La herrumbre del pecado, dicen los cabalistas, lo ha borrado y las generaciones lo perdieron. Señoras, señores, pasen y vean, no se lo pueden perder. La Cábala, un viaje por los senderos de la sabiduría, un laberinto a través de milenios de conocimiento. Pasen a la Cábala, la Cábala. Mira, hay cosa más interesante, tío. Espera, que se me ha pegado un chicle en el zapato. Sí, venga. Vamos para adelante. Yo también quiero ir. Me subo. Bueno, pues venga. Hostia, pero me asusta un poco. Bueno, ven, pero ¿cómo así más sabes lo que entramos? Oye, mira, ahí está Gregorio. Me llamo Gregorio. Bueno, venga, vamos para adentro. Venga, vamos a ver qué hay ahí. El mundo está lleno de conexiones sutiles, de modo que todo es significativo en alguna cosa. Aún el texto más trivial o el objeto menos representativo esconden profundos secretos. Usando este principio, los cabalistas esperan entender el universo en su totalidad y han desarrollado, como consecuencia, muchos temas filosóficos. La Cábala, de origen judío, tiene raíces muy antiguas, tan antiguas que ya no podemos encontrarlas. Tan antiguas que se ha recorrido el mundo entero, desde Oriente Medio hasta la Europa Occidental. Tan antiguas y tan presentes y tan futuras. La Cábala, ese conocimiento que nos quiere hacer entender el universo. Ese conocimiento que pasa de lo micro a lo macro. Porque lo micro y lo macro es lo mismo. Lo micro y lo macro somos divinos. Vamos, hay un montón de caminos aquí. Es un lío, ¿eh? Yo no sé esto. Como no miremos para arriba... ¿Pero arriba dónde? No sé, pero es que aquí no se ve nada. No sé, ¿eh? Yo diría... Oye, allí parece que hay un árbol. ¿Nos acercamos? ¿Que es algo reconocible? Yo estoy un poco con el vello de punta, ¿eh? Yo me acercaría al árbol. Vamos al árbol, venga, vamos al árbol. Venga, vamos. Pero yo, venga, sí, vosotros delante. Venga, vale, bien, vamos. Venga. Que tienen ante ustedes es el árbol Sefirot. El árbol Sefirot es una imagen de las emanaciones. Las emanaciones son las diferentes etapas del proceso creativo de la vida, del proceso por el cual se genera nuestro mundo. Nuestro mundo aparece a partir de un ser infinito. Ese ser infinito es Dios. A partir de él y de su dimensión infinita y no física, se llega a un mundo físico y finito. Y ese camino que recorre la energía de Dios, es el camino que describe el árbol Sefirot, o el árbol sagrado, el árbol de la vida. Está compuesto por 10 esferas. Cada una de esas esferas representan una propiedad diferente. Sus nombres son Keter, Jochma, Binah, Hesed, Geburá, Tiferet, Yesod, Hod, Nesá. Y luego hay una decimoprimera esfera que representa la conciencia. Esta esfera se conoce como la no esfera o la esfera oculta, ya que no aparece. No se representa dentro de este mapa de la creación, que es el árbol de la vida o el Sefirot. Cada una de estas esferas está unida con otra o con otras. Y las unen 22 caminos, que son las 22 letras del alfabeto hebreo. Esto nos lleva a una clara conclusión, y es que a través del estudio del alfabeto hebreo llegamos al estudio de la Cábala, y a través de ese estudio cabalístico del alfabeto hebreo y su relación con los números podemos llegar a la iluminación. La disposición de las esferas en este mapa de la creación, que es el árbol Sefirot, es la siguiente. Tenemos tres de ellas, Keter, Jochma y Binah, que forman lo que se llama el Anik Arpin, el gran rostro. Aunque son tres, nunca pueden mostrarse por separado, ya que forman una trinidad. Es un triángulo de arquetipos, totalmente inmaterial, y a partir del cual aparece la fuerza que va a desarrollar todas las demás características de la vida. No tienen ni forma ni materia. Son como una abstracción pura. Por eso son arquetipos de todas las cosas que conocemos. Por debajo de estas tenemos otros seis sefirot, que son Gesed, Geburá, Tiferet, Yesod, Hod y Nesá. Estos seis sefirot componen lo que se llama el Zeir Anpin, o el rostro pequeño. Y entre el gran rostro, que es la Trinidad que comentábamos antes, y el pequeño rostro, se abre un tremendo abismo, un gran precipicio insalvable. Y ahí, en ese gran precipicio, es donde se oculta Da'at, la conciencia, que decíamos antes que era la no esfera. Mientras que Keter, que es la esfera más divina, la que domina todas, es la representa la conciencia divina, Da'at representa el yo superior de las personas. Todas estas esferas se disponen en tres pilares. El de la derecha del todo es el de la misericordia y el amor. El de la izquierda, el juicio y el rigor. Y en el medio, en el centro, se representa el equilibrio. Dependiendo de lo equilibradas o desequilibradas que estén las columnas de derecha e izquierda, o la preeminencia que tenga la columna central, pues en Malkuth, que es la décima esfera que no habíamos comentado, tendremos un mundo físico más o menos equilibrado, más o menos justo, más o menos en paz. Y todo esto lo podéis leer en el Bahir, o en el Zohar, o en el Sefer Yetzirah. Oye, a mí, ¿tú qué haces así algo de yoga y estas cosas? ¿Tú no te parece un poco a cuando dices, tienes desalineados los chakras? Yo tengo desalineados los chakras, sí. ¿Desalineados o desaliñados? Desalineados. Le falta, no, pero estas esferas se pueden tocar, a ver. No toques estos caros. Está costado dinero, ¿eh? Esto es una antigüedad. Pero sí, a mí esto me parece que bebe de muchas cosas. Yo esto veo que tiene muchos nexos con otros, sí, con otros conceptos y con, sí, y con otras teorías y doctrinas. Sí. A mí cosas de estas me suenan de otro tiempo, más antiguo. Creo que a lo mejor si seguimos recorriendo el laberinto igual conseguimos un poco tirar del hilo, ¿no? Y remontarnos un poco. Vamos a ver, vamos a seguir recorriendo un poquito. Bueno, vamos yo voy a arrancar una hojita del árbol. No la arranquemos. De recuerdo. No, hombre, bueno, lo que tú veas, pero no nos metas en follones. Bueno. No sé, bueno. Yo, mira, allí parece que hay algo. Un momento, acerquémonos. We'll be right back. Chicos, ¿quién es este? Parad, chicos, ¿Hebreo? Chicos. ¿Cómo? ¿Sí? Oye, ¿habláis hebreo? Vamos, la verdad que... No, es que antes nos han explicado lo de... No, la verdad que no. Claro, no es que quería... A mí me ha quedado claro. No, ¿eh? No, es que había unas esferas y unos nombres muy raros. Claro, es que quería contaros que esas esferas son los nombres hebreos de las mismas. Pero ahora os voy a decir los nombres en vuestro... Vosotros habláis castellano, ¿no? Sí. Mirad, pues las tres esferas que forman el gran rostro, que son Keter, Jokma y Biná, son... Keter es la corona, que es como la que domina, la emanación principal. Es como el chakra, como el chakra corona. Claro, como lo del glande, ¿no? La corona también. La corona, sí. No, el glande no, Jorge. El grande, gran rostro, gran rostro. Ah, vale. Sí, bueno, pues la corona es como la esfera principal de la que emana toda la fuerza de Dios. Aún... Como el glande, ¿no? Como el glande. Aún sin forma ni materia, ¿eh? Y la corona la acaban completando Jokmah, que es la sabiduría, y Binah, que es la inteligencia. Y forman el gran rostro, las tres. Y este gran rostro es del que va a partir las emanaciones divinas que descenderán y formarán lo material que conocemos. Y luego había otro triángulo más pequeño. No, luego había uno más grande. Tú te has enterado todo, ¿eh? Ah, no sé, yo he visto dos triángulos, uno grande, uno pequeño. Claro, estaba el triángulo, vamos a ver, el rostro pequeño, este era el gran rostro, y luego está el rostro pequeño. Esto lo hicieron los apalaches. entre los dos había un precipicio. Oye, una cosa, perdona, es que por aquí yo creo que no nos vamos bien, porque hay un muro. ¿Nos damos la vuelta? No, parar un momento, parar, sentaos. Venga, vamos sentaos a sentarnos porque... un rato. Es que por aquí no podemos seguir. Cuando entendáis esto, quizá ese muro desaparezca. Venga, vamos, voy a sentarme. ¿Eh? Gregorio. Qué agradable es estar aquí, la verdad. Será el muro de la conciencia que no te deja avanzar. Exactamente. Es el precipicio de la conciencia. Os parece un muro, porque sois como hormiguitas. Seres de mierda. Pero... Perdona. Que hemos pagado nuestra entrada, Pero lo digo con cariño, porque aún no conocéis la cábala. Cuando la conozcáis, os elevaréis. Y este muro precipicio. ¿Sabes qué tienes escrito Emet en la frente? Bueno, no me distraigas. Bueno, pues dentro, si en lo que vosotros consideráis un muro, ¿veis como una esfera al fondo que se ve muy mal? Sí. Que es la no esfera. Sí, la no esfera. Esa es Da'at, que es la conciencia. Da'at. Y esa es la que se esconde en el precipicio. Y mientras que Keter, que es la corona, representa como la quinta esencia de Dios, Da'at, que es la conciencia, es lo más alto de la persona. Si pudierais... Mirad, dad una vuelta un segundo. Mirad cómo ese muro se va disipando poco a poco. Hostia, este tío tiene poderes. No. Yo lo sigo viendo, ¿eh? No me miréis a mí, miraos a vosotros porque estáis empezando a recorrer el camino de la cábala. Pues detrás de ese muro que se empieza a disipar se encuentran Biná, la inteligencia, Yesed, la misericordia, Gevará, la severidad, Tiferet, la belleza, Netzach, la victoria, Hot, el esplendor. Como te faltan todos, ¿qué pasa? Yesed, el fundamento, y Malkut. No, Malkut no lo veis aún. No flipéis. Ah, pero vamos a ver a Malkut. Al final lo veréis. Y esos seis son el pequeño rostro. ¿Ves? Yo sabía que había uno pequeño. Claro. La fuerza de Dios sin forma ni materia empieza a concretarse poco a poco, pasito a pasito, hasta que llegamos a esa, ¿la veis ahí detrás? ¿La veis? La última sí. Que aparece, que es la que resulta más familiar de todas. Ah, sí. Yo no entiendo nada. Sí, no íbamos a la feria, tío. ¿Esto qué es? No me estáis atendiendo. No vais a llegar a nada en la vida. La que veis más clara es Malkut, que se llama como reino, y ya es la materialización del mundo físico. Ah, eso ya es lo que tangible, lo que se puede ver. Me retiro de mis aposentos. ¿Le seguimos? Yo, chavales... Me estoy poniendo así un poco raro. No sé, me está creciendo como una barba. Sí, es verdad. Unos tirabuzones aquí en el pelo. Sí, te veo hebreo. Sí, se te cae un diamante del bolsillo. No sé qué me está pasando. Hay palabras que quieren salir de mi boca. Yo, en cambio, me noto más griego. Sí. Sí. Yo he fijado que se me ha puesto un leve acento porteño. ¿Sí? Sí. Pues no se te nota. Lo sé, boludo. Que hay palabras que no sé qué me pasa, que hay palabras que quieren salir que yo no estoy pensando. Oye, ¿te puedo tirar del tirabuzón? A mí, fíjate, lo veo como medio rabino, medio pitisa griega. Los sabios cabalísticos enseñan que tal como existen otros niveles... Uy, que no sé qué me pasa, chavales. Bueno, déjate llevar. Yo ya en este punto me dejaría llevar. ¿Eh? Sí, y además, sí. Te queda bien. Bueno, también aquellos que estudian la Torah están en el mundo de la acción. Quienes estudian la Mishnah corresponden al mundo de la formación. Quienes dedican al estudio del Talmud les corresponde el mundo de la creación. Y quienes estudian la sabiduría se corresponden al mundo de la emanación. La comprensión de la Torá no puede reducirse exclusivamente al sentido llano de comprensión, ya que de este modo se estaría de algún modo humillando la sabiduría divina. Que se ha comido el árbol, ¿eh? Sí, entero. El alfabeto hebreo encierra todos los poderes de la creación del mundo en la forma de sus letras. Dicen los antiguos cabalísticas que primero existieron las letras y la palabra, después Dios creó al mundo. El Aleph, la primera palabra del alfabeto hebreo, es como es la primera palabra del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. El Aleph, por su símbolo, nos dice, así es arriba como es abajo. Contemplar las formas de las letras es uno de los ejercicios místicos más poderosos. Según el cabalista de Abulafia, La ciencia de la combinación de letras es una guía práctica para meditar con la ayuda de las letras del alfabeto escrito. El lenguaje que expresa las ideas originales de Dios está formado por letras del abecedario y, por lo tanto, ellas son los primeros objetos de la realidad espiritual, de la comprensión y del conocimiento más profundo. ¡Ay! Ay. ¿Te has quedado tonto? Oye, Jorge, ¿estás bien? No sé, chavales. A mí me empezaba a contar como cosas así. Sí, la verdad. ¿He hablado bien o qué? Ah, está muy bien, ahora está muy fino. Toma, cómete el melón este que acabo de abrir. Y relájate un poquito. Venga. Muchas gracias. Pero fíjate que en este sitio te sobrevienen como conocimientos. Porque yo de repente empiezo a plantearme cuestiones. Sí. ¿Cuestiones como qué? Y digo, joder, en un saber tan antiguo y tan apegado a la tradición como es la cábala, ¿cómo puede surgir la innovación? Porque la hay. ¿La innovación? La innovación en la cábala, es decir, es un saber vivo que no se ha detenido siglos atrás. ¿Por qué? ¿Cómo puede ocurrir esto? Porque es sagrado. Claro, pero hay una tensión. Yo ¿cómo lo entiendes? Como hay una tensión entre la tradición y la novedad. Pues yo creo que no ha. Para mí, que el tiempo no es lineal. El tiempo es todo junto: presente, pasado y futuro. De hecho, en el nombre impronunciable de Dios está formado por tanto las. El presente y el pasado, los términos de presente, pasado y futuro. Yo lo dejo ahí. Me ha venido eso, ¿eh? Fijaos cómo se materializa eso en los textos de la cábala. Porque todos ellos tienen una paternidad literaria difusa, es decir, una autoría muy difusa. No está muy claro quién los escribe. Y en todo caso, parece ser que se atribuyen más textos a una persona de los que realmente puede haber escrito. Ya había escritores en negro aquí en la cábala, yo creo, ¿no? E incluso se citan textos que no existen. Se toman como fuentes textos de los que no hay ninguna noticia bibliográfica. La verdad que ha habido mucha gente reflexionando sobre esto, sobre por qué eso pasa en los textos. Parte de la respuesta está en lo que comentaba Jorge y en una frase de Gerhard Schollen, el famoso cabalista, que decía, la existencia de lo nuevo en el corazón de lo clásico. Eso es la cábala. ¿Por qué se inventan autores o se citan autores que no han existido? ¿Por qué? Porque necesitan crear algo nuevo. Pero como no pueden salir de la tradición para crearlo, se inventan citas bibliográficas que no existen para justificar ese avance que supone un reto a la tradición. ¿Cómo os habéis quedado? No, truquillos. Esto, ¿quién te lo ha dicho, Jaime? Gerson Schollen. Mira, ahí hay una enciclopedia de 21 tomos. Yo me leo uno. Yo os espero aquí, que hace un lunón maravilloso. Pero yo me quiero adentrar por ahí. Entonces, ¿el conocimiento está en los libros o no está en los libros? No. Es no una práctica que tenemos que andar por este... No. O ya nos podemos quedar sentados en este laberinto. Es que fijaos, según... Es la palabra de Dios. Claro, es que según la cábala, todos los libros escritos por autores cabalistas, hasta los secundarios, están inspirados por el Espíritu Santo. Claro. Es la palabra de Dios revelada al hombre. Y la Biblia es un arquetipo. Es decir, en la Biblia están reflejadas todas las cosas. Pero si está revelada, ¿por qué hay que estudiar tanto? Bueno, yo creo que a mí me está viniendo parte de estas respuestas, pero no sé por qué estoy dejando de ser yo. Pero mirad un momento, es que también pasa una cosa con la cábala que es cuando menos curiosa, porque si, como lo preguntaba Jorge, si es el texto, el comunicado eterno, escrito por un eterno escritor, como puede ser el Espíritu Santo... ¿Por qué puede tener una lectura propia, independiente e innovadora? Es decir, ¿por qué los significados de la cábala siguen mutando? Porque al final hay una lectura creativa. Y en última instancia, la cábala le da una preeminencia al lector sobre el escritor. Aun siendo el escritor el Espíritu Santo, esa revelación hay que vivirla en carne propia. Entonces el lector tiene un papel protagonista en esta historia. De interpretar el texto. Eso es, eso es. Es ese Hermes que tiene que descifrar su propio texto. Aunque ese es el texto sagrado, hay una necesidad de revelar tu propio texto. Ese es el camino de la cábala. Cada uno encuentra su conocimiento en sí mismo. Eso ya no, yo diría que tu propio texto siempre te va a llevar al mismo camino, que es el camino de Dios, ¿no? El revelar el camino divino. Pero sin ese tu propio texto no podría haber aparecido esta tradición cabalística que se remonta tan atrás y que continúa hoy por hoy. Y fijaos, cada versículo de la Biblia tiene 77 significados. Ni 75 ni 78, 77. Y 77 es el número de la infinidad en la cábala. ¿Pero tantos números? Porque si hay, habla de tantos números aquí. ¿Y esto? A mí me está viniendo algo, ¿eh? A mí me está viniendo algo. Claro, yo creo que los números... A mí me parece que... Aquí hay algo escondido todavía, ¿eh? A mí me está pasando algo raro, ¿eh? Pero yo... Una duda que se me plantea. Si no os importa, me voy a meter por aquí. Los arbustos estos, porque necesito irme un poco a algo... necesito naturaleza y recogerme un poco. Si me disculpáis. Bueno, recógete y desaparece. Y mirar, y lo último que he visto en esa enciclopedia que estábamos leyendo. Y es que en los textos de la cábala hay una causalidad inversa. Es decir, que el efecto es la condición de la causa. Fijaos, en las emanaciones posteriores a cada sefirot, lo que nos contaban antes, cada sefirá, que es el singular de sefirot, es únicamente posible porque existe su emanación, que es posterior. Es decir, que lo posterior es condición de lo anterior en la cábala. El efecto es la condición de la causa. Y esto Gershon Scholem le llama causalidad inversa. ¿Cómo te has quedado? Porque se ha ido, Paquito se ha ido fuera y me ha tocado a mí responder a esta pregunta. No, hombre, pero yo la duda sobre esto es si al traducir los textos divinos a otro idioma ¿se podría estudiar o ya se ha perdido el nombre, ya se ha perdido el texto divino y ya las letras y los textos pierden su significado cabalístico? I ¿En qué trabajas? Trabajo con matemáticas. ¿Matemáticas? ¿Qué clase de matemáticas? Teoría de números, investigación. Yo también trabajo con números. Bueno, no de la forma tradicional, trabajo con la Torá. ¡Sorprendente! ¿Sabes? El hebreo es pura matemática, solo números. ¿Sabías eso? Oye, mira, los antiguos judíos usaban el hebreo como un sistema numérico. Cada letra es un número, como la hebrea Aleph es 1, Bet es 2. ¿Entiendes? Mira esto. Los números están interrelacionados. Por ejemplo, la palabra hebrea para padre, Ab, Aleph, ambos, 2, y es igual a 3, ¿cierto? La palabra hebrea para madre, Em, Aleph, Mem, es 1, 40, igual a 41. Sumo el 3 al 41, 44. ¿Cierto? Ahora, la palabra hebrea para hijo. Bien, madre, padre, hijo, Yeled. Es 10, 30 y 4. Igual a 44. La Torah es una larga cadena de números. Algunos dicen que es un código enviado por Dios. Eso es interesante, ¿verdad? Sí, pero eso es pan comido. Mira esto, ¿quieres? La palabra para el jardín es Edén, Kedam. Traducción numérica 144. El valor del árbol de la sabiduría, ¿cierto? En el jardín, ¿cierto? Hesahai. Oye, Max. 1326. Confirma mis suposiciones. 1. Las matemáticas son el lenguaje de la naturaleza. 2. Todo a nuestro alrededor puede ser representado y comprendido a través de los números. 3. Si uno realiza una gráfica de los números en cualquier sistema, emergerán patrones. Por lo tanto, existen patrones en cualquier lugar de la naturaleza. Paco está muy cambiado. No sé. Le ha pasado como a ti, pero se ha transformado de otra manera. Lleva como una túnica blanca. No sé. No lo sé. No sé. Nosotros somos pitagóricos. Nos preocupamos por grandes temas como la mutabilidad y la inmutabilidad, de dónde viene la materia, todo lo que está oculto al conocimiento, lo que no se puede conocer y lo que sí. Y bueno, nosotros pensamos que sí, que el ser puede llegar a conocerse y que la naturaleza tiene un lenguaje y que ese lenguaje es como un desvelamiento del ser, y esa palabra que es de la naturaleza se manifiesta al hombre que sabe escucharla, pero no está oculta. Se puede saber. Y este lenguaje del ser puede ser representado y capturado. Esta es la palabra desvelada. Y para nosotros los pitagóricos, ese signo revelado son los números. De ahí que los números sean para nosotros un conocimiento místico. Porque revela al cosmos. Nosotros luego con este conocimiento podemos trabajar este conocimiento, podemos hacer cálculos y llegar a ese misterio. Y Sin embargo, este conocimiento es... es secreto para nosotros. No queremos revelarlo a otros. Porque imaginaros a alguien que no esté preparado, que no tenga un alma elevada, no debe de alcanzar este... este secreto. Creo que en eso se parece un poco a los cabalistas, que tampoco quieren revelar. Y nosotros pensamos que ejerciendo estas operaciones numerológicas podemos purificar nuestras almas, porque pensamos que el cuerpo es solo una cárcel y que nuestra alma va errando en la tierra hasta que consigue la salvación eterna. Y, por ejemplo, el número uno, para nosotros, ¿sabéis qué significa? ¿El uno? ¿Qué significa? A mí el uno... el uno, pues a ver si me has pillado. Que estaba pensando en palabras y me has dicho de uno a los números y me has pillado así un poco en braguitas, perdona. Para nosotros el uno no es el número uno que entendéis ahora. Es la verdadera esencia de las cosas. El principio y fundamento de todo cuanto existe. ¿Y el número uno qué significado tendrá en la cábala? A mí me han dicho, no sé quién me lo ha dicho, pero así por una actividad intuitiva, a mí me parece que para los cabalistas el número es un número activo. Es la unidad que... la unidad no puede producir, ya que es necesario que se oponga a sí misma. La unidad es la primera causa. Es el primer creador, el de los números. Pero entonces tiene mucho que ver, ¿no? Sí. Entre uno y otro. El uno es la energía absoluta, diría yo. Para nosotros los pitagóricos es el demiurgo del mundo. ¿La energía absoluta? Sí, en el Sefirot era el Kéfer, ¿no? ¿Y el dos? ¿Qué significará para los pitagóricos? Para nosotros el número dos es la díada. Es el símbolo de los contrarios, pero unos contrarios que están en armonía. La paz y la guerra, el hombre y la mujer, hay una armonía entre estos contrarios y para nosotros esto se representa con el número dos. Pues fíjate, a mí el número dos te digo que es el reflejo de la unidad. Así como la naturaleza es el reflejo de Dios, de la unión de la unidad y de su dualidad, pues ya nacerá el tres. Pero para mí el dos... no puede existir por sí solo. Tiene que existir el uno para ser el reflejo de ella. Para ti, para la cábala, ¿no? Para ambos. Yo hablo por la cábala. Venga, el tres. Que ya le pilla el gustillo a esto. Uno, para nosotros los pitagóricos, el tres es la tríada y representa la armonía, la perfección. Es igual a la suma de la mónada y de la díada. ¿Te das cuenta? El 3 es un número que en muchísimas culturas se ve representado desde un punto de vista divino, tanto para los hindúes, la trinidad hindú de Brahma, Vishnu, Shiva. Para los chinos, el cielo, la tierra y el hombre. Hables de los chinos, ¿vale? Verdad, perdona. Los cristianos, te puedo hablar, con su Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en la cábala, la trinidad, ya no lo habían dicho, es el Kéfer, la corona, el Chokmá, la sabiduría, y el Binah, la inteligencia. O sea, el tres es el número de la acción, porque para una acción tiene que haber tres condiciones, el sujeto que actúa, el objeto sobre el que se refleja la acción, y el actuar. ¿Cómo te quedas? Creo que te has comido un árbol. ¿De té? ¿El cuatro? El 4 para nosotros es la ley universal e inexorable. Es la clave de la naturaleza y del hombre. El 4, te digo yo que es la armonía. La armonía es la acción de la unidad ejercida sobre el ternario de la forma. O sea, es la unidad sobre la acción. Para nosotros la armonía era el 3. Pues yo te digo que para nosotros son los elementos. Fuego, aire, tierra y agua. No os peleéis. Venga, vamos con ese 5 de moda. El 5 yo os digo que es el número de arriba. 5-5. ¿El número de la? De la arriba. Pues mira, para nosotros es algo similar, aunque no tan obsceno. Tú griego, entonces la arriba te la sabes bien. Para nosotros simboliza la conjunción de lo masculino y lo femenino, es decir, el matrimonio. Además, comprende al pentalfa o estrella de 5 puntas, el pentagrama místico pitagórico que contenía numerosos significados, entre ellos el de poder reconocerse como miembros de la comunidad. Claro, para nosotros también hay un pentagrama, sí, que son la estrella que según cómo... Los copiones. Como esté puesta, puede estar con la punta para arriba o la punta para abajo. El 5 es el principio de la vida. 5-5 y el... Mira. Aunque después ya se copió en el 8, pero bueno, que... Son los 4 elementos más el principio de la vida. Para nosotros el 6 representa la procreación y es el primer número perfecto. El 6 son las puntas de la estrella de David. Son los dos triángulos entrelazados que recuerda a la palabra a la letra de la Aleph, que lo que pasa arriba pasa abajo. Son dos triángulos con sus 6 puntas. Es 2 veces 3, por lo tanto, la imagen que existe entre el cielo y la tierra. Es el símbolo del equilibrio, es el número del equilibrio. Para nosotros el 7 es el número de hostias que te vas a llevar. No, es el símbolo de la virginidad. Las hostias llegan después con el cristianismo, que es el cuerpo de Cristo. Para nosotros el 7 es el símbolo de la virginidad, de la salud y de la luz. Bueno, nosotros es que el 7 le damos mucho, es el 6 más 1, la unidad y el equilibrio, es el 5 más 2, la ciencia desarrollando la inteligencia. Y el 4 más 3. La forma armoniosa. Entonces, representa lo mágico, el poder mágico en toda su fuerza. Y, por ejemplo, cuando te haces un roto en la ropa, te dice, te has hecho un 7. Eso es cábala. Para nosotros el 8 por el involucra la amistad, la plenitud, y para nosotros es el primer número cúbico. Para nosotros, como son los el 4 son los 4 elementos, aquí son 2 veces 4. Representa la manifestación perfecta de las formas, el equilibrio universal de las cosas. El 9 es el símbolo de la gestación. Vamos, aquí es el primer número que multiplicado por sí mismo da este número 3, la imagen más completa de los 3 mundos. Sí, para nosotros también. A mí se me ha olvidado decir eso, pero para... ¡Vamos, gobiota, chacho! Perdona, pero yo estoy antes que tú, ¿eh? Bueno. Eso hay que saberlo, ¿eh? Y por último, el 10 para nosotros representa a Dios y el universo. La eternidad. La eternidad, el número del ciclo perfecto. Puede ser representado por un círculo y en el centro un puntito. Sí, eso ya lo hicimos nosotros antes. ¿Cuánto he aprendido? ¿Cuántas equivalencias hay entre uno y otro? Entre un saber y otro. Fíjate, ha sonado la campana del recreo. Pues... Bueno, yo quiero seguir aquí solo contemplando las estrellas. Pues vámonos, Jorge, déjate a Paco ahí. No sé, pero se queda. Se nos ha hecho de noche. Sí. Ah. Sí. Debe haber pasado bastante tiempo ya desde que entramos a la cábala. Madre mía, esta gente. Esta gente no para de pensar, ¿eh? La gente no para de pensar. Son concienzudos. Bueno, yo creo que aquí parece que se nos está acabando ya la... Yo... No sé, ¿a qué...? Yo veo las cosas diferentes. No sé si he ganado en sabiduría, pero algunas cosas las veo diferentes. Yo voy a irme ya de aquí. Estoy un poco cansado, la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Te has sentado mal el té? No, pero... Estoy cansado, simplemente, ¿no? Creo que no es mi camino. O sea, a mí me parece como que sí. Hemos hecho así un viaje... No sé, Yo no sé si... Yo me voy a llevar algo. Yo cogí unas hojitas y me las voy a llevar. Sí. Me llamarán hereje como a un sabio que se llevó del paraíso unas cosas. Pero yo no... Yo no creo me quedo que, con esta... Yo no me he quedado tan trastocado como se quedó Borges con esto, ¿eh? Creo que Borges estuvo aquí antes que nosotros. Sí, se quedó ciego, ¿no? Trastocado, ¿no? Ha habido mucha gente que... Ambas cosas. Ambas. Que, bueno, yo solo diría... yo me voy. Yo con vosotros, yo me voy. Yo me llevo esta parte de aquí como el sabio del otro, de los cuatro sabios que se introdujeron en el Pardés. En el otro, yo me cojo mis hojas y me voy. Oye, me hago hereje. Ahí hay alguien, ¿eh? Yo también me voy. Y yo quería decir una cosa. Pues sin llevarme nada. ¿Quién se viene o quién se queda? Que viene el monstruo y se lo lleva. ¡Gregorio! ¡Soy Gregorio! ¡Que viene el golem! Madre mía, el golem. Era verdad esta leyenda. ¡Vámonos! ¡No, no os vayáis! Esto te pasa por coger los papeles esos, ¿eh? Eso lo ha animado. Madre mía, el gol es Gregorio, que está protegiendo el barrio este. Me llamo Gregorio. El golem mágico. Frosty, ¿qué es este monstruo? Es el golem de Praga. Legendario defensor de los judíos. Como Alan Dershowitz, pero con conciencia. Bromeo con Alan, somos amigos. En fin, en el siglo XVII, un rabino creó una criatura mágica con humilde arcilla. El golem hacía cualquier tarea escrita en un pergamino que colocaban en su boca. Ahora trabaja para mí. Ven a mi casa a medianoche.